son muchas horas de trabajo, trabajo voluntario, trabajo quitándole tiempo a la familia, a los amigos, muchas veces también al resto del trabajo. Un trabajo que lo hacemos de forma muy apasionada, porque estimo que al estar de este lado y al tocarnos de cerca, nos involucramos con un doble compromiso. Son muchas actividades, muchos kilómetros recorridos, muchos viajes, muchas horas de capacitación, muchas horas de charlas, mucha organización, mucha logística para 20 años. Realmente el otro día cuando veíamos los números, es mucho, pero si lo tenemos que comparar con lo que es la diabetes, es muy poquito, porque cada vez más personas tienen diabetes. Lamentablemente, en nuestro país estamos rondando el 12% de la población, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, un número muy alto. De ese número tan alto, podemos hacer mucho para prevenir la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto. Tenemos que empezar entre todos a pensar en cuestiones preventivas, en hacer mucho trabajo de prevención. Hay un alto número de pacientes con diabetes tipo 2 que pueden prevenir o retardar su aparición, por lo cual nos tenemos que sentar todos en una mesa a pensar cómo podemos empezar a cambiar esta realidad. Soy un convencido de que la educación es un eje fundamental para cualquier transformación de cualquier realidad, en nuestro caso de la diabetes. Está comprobado que las personas que participan en procesos educativos se alejan de las complicaciones crónicas que tanto miedo le tienen los pacientes, pero una de las únicas herramientas, además del tratamiento efectivo y adecuado, es la educación terapéutica y la educación diabetológica, por lo cual valoramos y respetamos este espacio y le damos tanta importancia. Quiero agradecerles a todas las instituciones, no me quiero olvidar de ninguna porque seguro que me voy a olvidar de alguna, entonces no voy a nombrar a ninguna, pero voy a incluir a absolutamente a todas las instituciones que nos dan una mano, a todas las personas que nos dan una mano, desde que organizamos un viaje hasta que todos los sábados a la mañana damos una charla, a los profesionales, a la gente que lamentablemente falleció y fue parte de Aviadi, a los integrantes de las distintas comisiones directivas de estos 20 años, a toda la gente que colabora, que colaboró y que seguirá colaborando, porque esto es una cuestión de Viedma, tenemos que empezar a verlo como un punto de referencia de Viedma. No es Aviadi no es de su comisión directiva, sino que es una asociación que es comunitaria, que pretende llegar cada vez a más gente. Lamentablemente, nuestra colaboración queda pequeña al lado de lo que es el avance de la diabetes, pero bueno, vamos a pasar por esta vida y por este mundo haciendo algo, que es lo más importante, y algo por nosotros y por los demás. Les agradezco mucho que estén acá, les agradezco mucho la colaboración a todos en este tiempo. Lo hicimos a través de las instituciones, pero muchas personas han pasado por estas instituciones, que también es bueno aclararlo, que hemos recibido la colaboración de todas las instituciones, de las distintas personas que las han integrado. Así que bueno, agradecerles y bueno, contarles que hoy es el Día Mundial de la Diabetes, que la diabetes no se festeja, sí se conmemora que a partir del año 1921 la gente se moría, y a partir del 1921, cuando descubren la insulina, la gente deja de morirse y pasa a tener una enfermedad crónica controlable, que a partir de ahí la historia de la diabetes cambió, y conmemoramos la vida y el poder estar acá haciendo cosas por aquellos que por ahí no lo pueden hacer, y ponernos al frente de algo que realmente vale la pena. Les agradezco mucho con el corazón y muchas gracias por habernos acompañado.